El sorpaso sale para todos. Sorpaso, calzado varonil. Nuevo calzado de goma y difusor. El sorpaso sale para todos. Bienaventurados los consumidores de necesidades creadas. Porque si nos mentimos a nosotros mismos, mentimos sabiamente a los demás. Miente, que siempre algo quedará. Hoy está visto que el consumidor tiene más experiencia y exige más calidad. Calidad que nosotros ofrecemos en nuestros productos con total garantía. Compare su aroma, compare su blancura, compare su precio, obtenga su peso exacto. Bueno, va, ponme un gramito y hazte una rayita de promoción. ¿Sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Deja de lamentarte y únete ya a Línea de Amigos. Llama, deja tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Línea de Amigos, si estás solo o aburrido, es porque... Hola, ¿respuesta? Zaragoza. ¡Claro que sí, Zaragoza! ¡Enhorabuena! Tiene usted tres fantásticos premios. ¿Con quién hablo? ¿Cómo? Usted aún no se ha decidido por una mía. Que aún no se ha decidido. Chicas, ¿vosotras creéis que esto hay que pensárselo mucho? Yo no me lo pensaría. ¿A que no? Para que suene, pero vamos, algo divertido. Síndrome de las palabras. ¡A la mierda! El alto de todo el mundo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Tu pierdo suono un coppe giornalette e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il coreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero. Te si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero. Che nacchere in da sacca va a ballare mescolando bolerio, ciacciacchi, buon brugliato nero. Questi basetta sudamericano uno sigari avani a gamba se le picche. Torero, torero, olè. A la mierda! Venga un abrazo con este gran consejo, donde se que cante con entusiasta voz, habiendo tantas chicas que me importa ese amor, y con café aspirina me río del dolor. Oh.